El año pasado, hermano, nosotros estuvimos en octubre con Cecilia en una conferencia que lleva adelante un ministerio que da cobertura a nuestro hermano Carlos Peñalosa en Estados Unidos, y al cual también yo estoy pensando en afiliarme. Porque creemos que hay algo de Dios, que Dios habla ahí, que Dios nos une, que Dios verdaderamente hay una palabra que al menos a nosotros no es de mucha bendición. Porque a veces uno también necesita recibir de otros hermanos también algo para su vida, ¿ya? Entonces, esa vez, el título de toda la conferencia en que estuvimos ese año se llamaba Enfocarse en Jesús. Y todo tenía que ver con mantener nuestros ojos en Jesús, lo cual para una conferencia como las que hay habitualmente parece ser de una simplicidad tal que no da ni para ir. Porque hoy día se busca el nombre rimbombante para una conferencia, se busca la cosa más espectacular o la última revelación, ¿ya? Que alguien le comentó a alguien para tratar de atraer gente a una conferencia. Pero esto era enfocarse en Jesús y fueron temas que uno conoce y sabe, pero el espíritu era tal el espíritu que había, que todas las cosas parecían nuevas y que uno llegó reforzado en el sentido de decir que el evangelio es simple y que es suficiente con Jesucristo y que es suficiente con Dios y que en realidad siempre hay que estar mirando a Él. Algo que puede parecer, pero ya inmenso, como de perogrullo, como se dice. Pero porque mucha gente hoy día busca tantas cosas y busca tanta espectacularidad en muchas cosas, pero a veces uno se olvida de lo que el mismo Señor ha hecho. Entonces, eso se llamaba enfocarse con Jesús. Y también de hace tiempo a esta parte todo lo vemos nosotros bajo el prisma de la visión que el Señor nos dio. O sea, cada cosa que yo escucho, cada cosa que veo, de repente uno está escuchando una canción, etcétera, o uno puede escuchar a algún hermano hablar, etcétera. Yo todo lo llevo a bueno, Señor, a ver cómo nos ayuda esto a lo que tú nos dijiste que tenemos que hacer, que es evangelizar, discipular e influir, pero a través de una vida consecuente con el Evangelio de Jesucristo. Y eso tenía mucho que ver porque si nosotros queremos ser ejemplo de vida, si nosotros queremos mostrar que el Evangelio verdaderamente hoy día da resultado, e independiente de lo débiles que podamos ser, de las muchas veces que nosotros mismos le fallemos a Dios, si nosotros podemos, que Dios nos ayuda a mostrar justamente eso, que verdaderamente sí el Evangelio hoy día sigue teniendo poder para que nuestras vidas estén ordenadas. Entonces yo todo lo veo bajo ese prisma, pero no podemos llevar adelante esa visión, ya lo tenemos súper claro, si no es siendo llenos con el Espíritu Santo y manteniéndonos fijos en Jesucristo. Si somos llenos del Espíritu Santo, y con esto no estoy haciendo omisión de la oración y de la palabra de Dios, por ejemplo, porque si somos llenos del Espíritu Santo va a venir como una consecuencia natural, por ejemplo, el querer estar con Dios. Y eso nos va a llevar a buscarlo y a tener intimidad con Él. Les cuento brevemente, el día martes, por ejemplo, la reunión de oración fue sumamente especial en el sentido que solo al final creo que hicimos un par de peticiones y casi específicamente por hermanos o hermanas nuestras o familiares nuestros que estaban enfermos. Pero el resto de la reunión de oración fue como un perderse simplemente en adorar a Dios porque Él es bueno, porque Él es lindo, porque Él es hermoso, porque Él es poderoso, porque Él es santo, porque si uno se encuentra con Dios no quiere ver a nadie más. O sea, fue un momento exclusivamente para adorar a Dios. Y si uno está, por eso insisto, si uno está lleno del Espíritu Santo, va a querer tener esa intimidad con Dios. O sea, nos guste o no nos guste, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos que orar. Porque hay algo adentro que nos impulsa a estar con Dios. Y si estamos siendo controlados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, eso nos va a llevar también a leer la palabra de Dios. Porque obviamente que nos vamos a querer alimentar. Entonces, para los fundamentalistas, yo no estoy dejando afuera lo que es la oración ni la lectura de la palabra de Dios. Simplemente que creo, según mi modesta opinión, que si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y tenemos nuestros ojos fijos en Jesús, por obviedad, por una cosa natural y por un resultado lógico, eso nos va a llevar a no descuidar nuestra oración y a no descuidar la lectura de la palabra de Dios. Entonces, no podemos llevar adelante esta visión, no podemos intentar mostrarnos ante el resto de la sociedad como ejemplos si el Espíritu Santo no nos controla y si no tenemos nuestros ojos siempre fijos en Jesucristo. Hoy día es tanta la distracción que hay que nosotros nos perdemos en el mar de distracciones que hay. O sea, es tanta la ansiedad también, la forma en que vivimos es tan nos lleva a una ansiedad en que no podemos descansar, en que no tenemos un momento para parar, en que no tenemos un momento para meditar un poco, en que vamos de aquí para allá, de aquí para allá, de acá para allá. Entonces, de repente, es como que, creo yo, a veces lo veo en mi vida, me da la impresión que Dios me estuviera diciendo así, estuviera haciendo una serie de cosas para decir, hey, aquí estoy, acá, búscame a mí, y uno sigue buscando para allá, va para acá, va para allá, y no se fija en el Señor. Entonces, yo quiero predicar de algo súper simple, que no lo voy a terminar hoy día, sí, pero que tiene que ver con que la vida cristiana es una carrera de fe de largo aliento, ¿ya? El Basti corre maratones, estoy corrido maratones, ¿no? El David y la Patti, que están en este momento todavía en la Catedral de Alabanza con algo del MOU, ellos también han corrido maratones. Y a veces uno hace esta asociación que la vida cristiana de fe también es una maratón. Hay una, en este tiempo supe, ese tiempo cuando estuvimos allá también escuché de una persona que después se los voy a mencionar la próxima semana porque si no lo van a empezar a buscar por YouTube y va a perder la gracia. No, a ver, igual lo van a saber. En Australia en un momento dado se corrió una ultramaratón entre Sydney y Melbourne. Va de un extremo a otro a Australia. Son 875 kilómetros. 875 kilómetros. En que la gente calcula más o menos terminarla en 6 días, esa maratón. Más o menos se hacen los atletas o el cuadro de que van a tener que correr 18 horas y dormir 6 por día. Obviamente dentro de esas 18 horas van a descansar un poquito, pararse un momento para refrescarse, para comer algo, etcétera. Pero esa es una maratón ya desquiciada, pero existe. Y a veces, cuando yo pensaba eso, o sea, nuestra vida cristiana, esta carrera que nosotros llevamos más o menos eso, es una carrera de largo aliento. Es una maratón en la cual nosotros vamos a tener que ir pasando por ciertas etapas, y todos los que han corrido saben que el kilómetro 30 es el kilómetro tremendo, porque dicen que ahí se les apaga la tele, ahí se... como que la fuerza se viene abajo, que hay una cuestión psicológica además con el kilómetro 30, porque físicamente les produce algo, pero ya es tanto lo que han hablado del kilómetro 30, que cuando la gente sabe que está ahí, si pasan ese momento ellos saben que van a... Es el momento crítico. En mi vida espiritual yo creo que estoy en el kilómetro 30. Aunque no lo crean, pero yo lo creo. Porque si paso ese momento, entonces, si paso al kilómetro 31 estoy cerca ya, pero si paso, entonces algo va a pasar en mi vida. Pero también puede que no lo pase, lo cual no quiere decir que me voy a ir para cualquier parte, no, nada, sino que voy a quedar vegetando nomás, en un punto. Pero uno llega a ese punto en el cual uno sabe que o va a seguir o no. En esta maratón, en la maratón del Señor, no importa a veces cómo uno comience, ni la ropa que use, si es de high-tech o no high-tech, si te absorbe o no te absorbe la transpiración, te deja seco, si te ventila o no te ventila, no importa. Si lleváis una o dos capas, lo que sea. No importa lo que pasa entre medio, lo que importa en esta carrera es terminarla. En el lugar 23.508, no importa. Demorándose 10 horas y 4 minutos para una carrera que los especialistas la ganan en 2 horas, pero no importa. Lo que importa es terminarla. A lo mejor, hay muchos que tienen partida de caballo inglés, como se dice, que creen que están corriendo 100 metros. Usain Bolt, los que lo conocen a Usain Bolt, no hay nadie más rápido que él, pero Usain Bolt no puede correr 800 metros porque ya le van a ganar. Él es para 100, 200 y 400 máximo, y él tiene que correr como corre. Pero algunos cuando corren carreras de largo aliento parten pero desbocados. Y como al kilómetro 3 ya están reventados. Y algunos se dejan descansar un poquito y ahí se van en el descanso. Entonces a veces uno parte esta carrera y partimos varios y uno mira para el lado y uno como que se desespera porque de repente uno se encuentra como que ya lo pasaron a uno, van como 4 kilómetros más adelante, 10 kilómetros más adelante. Pero no importa eso. Lo que importa es si vamos a terminar o no vamos a terminar la carrera. Aquí, en todo caso, una de las cosas que vamos a ir viendo en el transcurso de estas 2 semanas es que no solo hay recompensa acá, no hay recompensa para el que gana únicamente, sino que es para todo el que termine la carrera. Entonces nosotros tenemos que encontrar nuestro paso con Dios, tenemos que saber cómo Dios nos va a ayudar a correr en esta carrera, tenemos que también aprender a no desesperarnos cuando de repente creemos que hay otros que partieron allá, porque uno tiene que correr su carrera, hermano. A veces ni siquiera nos sirve mirar para el lado. Ustedes han visto cuántas olimpiadas, Juegos Olímpicos, etcétera, que hay de repente que alguien hace así, y se resbala y se cayó y ahí murió su sueño. Y murió su sueño. No puede seguir, ¿ya? Entonces, esta es una carrera que, insisto, no importa cómo empecemos, tampoco importa la ropa que llevemos y no importa cómo lleguemos tampoco. Si llegamos súper a un paso así, ¿verdad? O llegamos pero arrastrándonos, lo que sea, habiéndonos caído 40 veces, no importa. Lo importante es que lleguemos, es que terminemos esta carrera, pero habiendo corrido eso sí de manera limpia y de acuerdo a los reglamentos. Tampoco sirve en esta carrera cristiana de la fe que usted dé doping positivo de repente. ¿Ya? No sirve tampoco que en esta carrera de la fe usted de repente haya tomado un atajo. Algunos lo hacen. Porque puede obtener ahí un pequeño alivio como un triunfo momentáneo. Pero a lo mejor, pero igual lo van a pillar y lo van a descalificar. ¿En cuántos Juegos Olímpicos no ha pasado eso? Que la gente recibe su medalla 3, 4, 10 años después porque quien haya ganado o segundo o tercero le descubrieron un doping, le quitaron la medalla y se lo dan al que lo hizo limpiamente. Entonces, en esta carrera que nosotros estamos corriendo, lo importante es terminarla, hermano. Y para eso siempre va a tener que pasar muchas cosas en el sentido de no compararnos. Obviamente recibir ayuda de los que están con nosotros y los que quieren seguir corriendo esta carrera. Pero es una carrera que usted la va a llevar a su ritmo, al ritmo que Dios le ponga. Y con las armas que Dios le dé. Siempre va a estar la tentación de recurrir a algo que no es lícito. Pero el Señor nos pide que corramos y corramos bien. En algún momento a lo mejor usted en este momento a lo mejor está como medio preocupado porque ve que tanta gente lo pasó. Hay otros que no están ni preocupados porque ni siquiera están corriendo ya. ¿Ya? Entonces se las vamos a transmitir vía satélite para que vean que otros sí están corriendo a ver si se motivan a seguir corriendo. Porque esa otra gracia, que en esta carrera uno también puede empezar después otra vez. Ahora, la lata es que tiene que volver a partir de cero y entre medio pasan muchas cosas. Pero no importa. Si usted de repente dice, pero, pucha, yo siento que estoy, no sé, pues ya me pasaron, van allá, ya ni los veo los que van adelante. No importa. Lo que usted tiene que seguir es seguir corriendo. A lo más puro Forrest Gump. Corra nomás, todo el día. Corra toda la vida. No deje de correr. Porque al final, insisto, que es lo que, si es que nosotros vamos a llegar o no vamos a llegar a lo que el Señor a nosotros nos llamó. Entonces, quiero leer solamente 2 versículos muy conocidos los pasajes, 2 Timoteo 4, 1 al 8 y Hebreos 12, 1 y 2. Ya caí en la tecnología, hermano. Primera vez que estoy predicando con tecnológicamente. Había que hacerlo nomás. Igual tengo la Biblia ahí de reserva, porque si no funciona de repente. 2 Timoteo 4, 1 al 8. Vamos, yo voy a leer los dos pasajes, tanto 2 Timoteo 4, del 1 al 8, como Hebreos 12, 1 y 2, y después vamos a hacer algunos comentarios. El apóstol Pablo dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, obviamente que le está dando instrucciones a Timoteo, que era su discípulo. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Yo, por mi parte, aquí viene Pablo, dice, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe, por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Ahí hay una carrera. En Hebreos 12, del 1 al 2, dice, por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentada a la derecha del trono de Dios. Estos dos pasajes, obviamente, que nos sirven a nosotros para tratar de ilustrar un poquito esto de la carrera que estamos corriendo. Pablo lo menciona, el escritor de Hebreos también lo menciona. Para muchos el escritor de Hebreos es Pablo, pero eso no está comprobado. Así que yo no me meto en eso. El escritor de Hebreos dice y repite algunos conceptos. Entonces, si volvemos a 2 Timoteo 4, del 1 al 8, algunas cosas que decir. Ahora leo del versículo 1 para darle contexto a todo lo que está ahí. Lo primero que dice, que Pablo le dice a Timoteo, le hace una advertencia, le dice en presencia de Dios, Cristo Jesús, qué sé yo, que va a venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos. A nosotros a veces se nos olvida, hermano, o pareciera ser que creyéramos que nosotros no vamos a ser juzgados en algún momento, aunque lo sabemos en la Escritura. Dice la Escritura que un día vamos a tener que dar cuenta de todos nuestros hechos y que seremos llevados también delante del tribunal de Cristo y que también vamos a ser juzgados. Porque a veces creemos que ahora que conocimos al Señor, somos salvos y es todo nuevo, qué sé yo, entonces el juicio les toca únicamente a los que todavía no conocen al Señor. Pero no es así. No es así. O sea, nosotros vamos a tener que llegar un día y dar cuenta de lo que hicimos, de lo que no hicimos o por qué hicimos lo que hicimos. Entonces eso no se nos puede olvidar y al menos para mí me es útil en esto de correr la carrera. Porque yo un día le voy a tener que decir al Señor cómo corrí. Si usé medios ilícitos o no usé medios ilícitos. Si de repente dije es mejor un atajo por acá o me voy a ir a la Cochihuahua y que alguien me lleve. No, yo tengo que correr mi carrera. Y en esa carrera voy a tener un día que llegar y decirle al Señor, acá estoy, terminé. Bueno, tú, Señor, me dirás si estuvo bien o no estuvo mal, pero yo estoy dispuesto a que tú hoy día me juzgues y juzgues lo que hice y lo que no hice. Entonces, esto nos tiene que animar a nosotros. No es una cuestión de meter miedo, sino es que simplemente un día nosotros podamos llegar delante del Señor y decir, Señor, corrimos y corrimos bien. Corrimos de acuerdo al reglamento, nos costó. Costó caleta, estuvimos a punto de abandonar, e incluso, Señor, yo sé que tú lo sabes, pero yo abandoné por un tiempo también. Y después volví a la carrera, pero terminamos. Entonces, y no hicimos trampa, no infringimos el reglamento. Lo vamos a tener que decir. Sigue hablando Pablo a Timoteo y le dice que tiene que predicar. A tiempo, fuera de tiempo, o sea oportuno o no sea oportuno. Sea políticamente correcto o incorrecto. Sea el momento que le asignaron o no le asignaron. Lo que dice Pablo, tú tienes que hablar de lo que dice la palabra de Dios siempre. Y todo lo que, como dice en algún pasaje por ahí, todo el consejo de la Escritura. O sea, como dice aquí mismo, que usemos nosotros la palabra para hablarle a alguien, para corregir, si es que alguien se está yendo por algún lado. Reprender, que ya se pueden tomar de dos formas. Reprender de retar nomás, regañar, en ese sentido. Decir, oye, no está bien. O también reprender, o sea, cuando hay legiones en alguien así, ya, va, reprendo lo que el enemigo que está en tu vida. ¿Ya? Y también dice animar. Animar con paciencia más encima. No sé, la Reina Valera, no me acuerdo en este momento qué es lo que dice en ese pasaje. Y todo esto sin dejar de enseñar. O sea, en el fondo hay un consejo que uno también tiene que en todo momento hablar lo que dice la palabra de Dios, porque siempre va a cumplir con alguno de los objetivos que tiene la palabra de Dios. Y le va a servir a alguien que no conoce al Señor para acercarse al Señor, o a alguien que ya está corriendo esta carrera de la fe, de repente a enrielarse, a animarlo, etc. Sigue hablando Pablo y le dice más adelante, tú por el contrario sé sobrio, dice la Reina Valera. Esta versión de Nueva Versión Internacional dice, sé prudente en todas las circunstancias. Y el término en griego, yo siempre le digo que si un consejo, cuando si a usted le toca predicar a veces o dar algún mensaje, a lo que Dios le dé, uno tiene que añadirle una cierta dosis de estudio también, para saber bien qué es lo que quiere, qué es lo que dice cada concepto. Y acá en este sobrio o prudente, la palabra griega es nepho. Nepho. Y que en griego quiere decir libre de cualquier cosa que nos nuble la mente, para que nos podamos mantener en un estado alerta y vigilante. De hecho, hay versiones de este mismo pasaje, otras traducciones de la Biblia, que dice, en vez de sobrio o en vez de prudente, dice, mantente alerta. Y ese, porque el término que se usa ahí en la versión griega, de donde vienen estas versiones que nosotros tenemos en español, quiere decir, ese sobrio, no solo que uno no sea bueno para el copete. O sea, no solo que uno se nuble con el trago, sino que es estar libre de cualquier cosa que nos nuble la mente, cosa que podamos estar alerta. Hoy día, la sociedad, a usted y a mí, lo único que quiere es anestesiarnos, nublarnos, envolarnos la perdiz. Es un dicho más antiguo. O sea, la cuestión es que no podamos estar alerta, sino que seamos llevados como ovejitas ahí nomás, sin que nadie se salga de un marco. Porque sabe que si uno en algún momento se mantiene alerta, uno va a luchar para que no le metan el dedo en la boca. A lo mejor no va a lograr mucho, o a lo mejor no logra nada, pero sí tenemos un sagrado derecho al pataleo, del cual tenemos que hacer uso siempre, para decir lo que no está bien. Pero entonces, acá hoy día la sociedad lo único que quiere es que uno se nuble, que uno no piense con claridad, porque si piensa con claridad se va a ir dando cuenta de tantas cosas que uno tiene que hacer o debe hacer. Sigue hablando acá Pablo, y después de eso dice, ahí dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Y el término griego que ahí usan para he terminado la batalla es el mismo que en Hebreos 12:1-2, del cual hablamos recién, es el mismo que usa para carrera. Carrera y batalla es lo mismo. Y el término griego es agón, de donde viene agonía. Que después vamos a ver que tiene harto que ver. O sea, dice Pablo, yo he terminado, he peleado la batalla, he terminado la carrera. O sea, he terminado esto agón, que significa batalla, conflicto, lucha, competencia atlética o carrera. O sea, hay un conflicto, es una lucha. Como significado secundario se le dio después esto de toda competencia atlética, el mismo, porque era una competencia, era una lucha, era algo que yo tenía que vencer a otro. Pero el término puro que usan ahí tiene que ver con conflicto. Y más aún, es algo que me produce un conflicto interior. Y a veces está claro que la carrera de la fe va a ser una agonía. La Real Academia de la Lengua, cuando define agonía, lo primero obviamente que habla del estado justo previo a la muerte, cuando alguien está agonizando, en agonía, lo cual también tiene que ver a veces con nosotros. Pero también la Real Academia de la Lengua dice que significa pena o aflicción extrema, significa lucha, significa contienda, ansia o deseo vehemente. Todo esto significa agonía, ¿ya? Deseo vehemente, pero también significa angustia o congoja provocada por conflictos espirituales. Es decir, conflicto interno del alma debido a que algo externo nos presiona de tal manera que se rompe algo dentro nuestro. A veces uno siempre tiene este sentido de agonía como que, o sea, es como el estado antes de morir nomás, una muerte lenta, ¿ya? O algo que me produce una pena o una aflicción muy grande. Pero cuando habla este término agon en griego, además da a entender un conflicto interno que muchas veces es producido por la presión externa y que lleva a que a veces en uno se quiebre algo adentro. Eso forma parte de la carrera del cristiano. Así como el otro día la Mónica decía algunas cosas, yo también digo, o sea, para los que recién se están iniciando en el camino de Dios, es el mejor camino, es en el que va a tener mayor alegría, es en el que mejor los va a pasar, pero también. Nadie dijo que sería fácil. ¿Por qué? Porque va a estar siempre la lucha eterna entre lo mío y lo que es de Dios. Ya ni siquiera miremos a nadie más. O no estamos todo el tiempo luchando contra lo que nosotros creemos, lo que sentimos, lo que anhelamos, lo que deseamos con lo que Dios quiere. Si a eso le añadimos todo lo demás que nos presiona, ¿cuántas veces en la vida nos quebramos internamente? Está esto de la agonía. Paréntesis cultural filosófico fue eso. ¿Ya? Por eso hay que correr, como dice después en Hebreos, con paciencia y deshacernos de nuestros pesos y pecados. Sigue diciendo Pablo después de terminar la batalla, la carrera, dice, me he mantenido en la fe, por lo demás me espera la corona de justicia. El término usado para esperar es apartar, separar. O sea, hay una corona, no solo que te está esperando ahí, una corona para que el primero que llegue se la adjudique, sino que hay una corona apartada, separada, especialmente para cada uno de los que termine la carrera. Y sigue diciendo Pablo, es la corona de justicia. Corona es el mismo término que se usaba en todas las Olimpiadas, estéfanos, se dice en griego, la corona de victoria en los juegos, una guirnalda de hoja, o esta típica cuestión de olivos que le ponen a los que ganan sobre todo la medalla de oro. Eso es un estéfanos, esa es una corona. Esa corona dice que está ahí esperando, dice Pablo, a él le espera esa corona, y que es de justicia. O sea, no es cualquier corona, es una corona que le pertenece al justo como premio por su vida a través del perdón de Dios en Cristo Jesús. O sea, es un premio que te dan a ti o que me dan a mí por llegar al final de la carrera porque lo hice de manera justa. Siéntense donde quieran, acá si quieren hay más espacio. Acá hay más espacio, David. Sí, porque si no, para allá se van a demorar más. Siéntense. Después les van a contar dónde andaban ya, así que todo eso. Así que, mientras tanto. Entonces, hay una corona que nos está esperando. Pero nos está esperando porque corrimos bien. Porque corrimos de acuerdo al reglamento. Y sigue diciendo Pablo entonces, dice, que el Señor, el juez justo, esta corona me espera, está separada, reservada, apartada para mí. O sea, es una corona para cada uno. Hay una corona que dice Gabriel Milla, si es que llega. Hay una corona que dice Roberto Andrade, si es que llego. Y así sucesivamente. Está ahí, separadita, aparte, reservada. Nadie más la puede tocar. Tenemos que llegar. Y termina diciendo en este pasaje Pablo, dice que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Pero lo que viene ahora, esta frase yo la encuentro espectacular, dice, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado o amado su venida. En esta maratón, ultramaratón, de Sydney a Melbourne, de 875 kilómetros, que se corría en Australia y que se corría en 6 días, todo el que la termine va a ganar. Y eso la hace sumamente especial. Nosotros estamos acostumbrados a que, obviamente, el que gana o recibe la corona, o recibe una medalla de oro, o sea, enchapada en cualquier cosa, pero que le dan la apariencia de oro. Otro recibe otra cuestión que se parece a plata y otro otra cuestión que se parece a cobre. Pero acá cada uno de nosotros va a recibir una corona especial reservada, apartada, con nombre y apellido, por el hecho de haber terminado. El premio. Usted puede creer en los sueños o no, puede creer en las visiones o no, pero yo hoy día me acordaba de algo que, para los que no conocen nuestra historia, mi pastor se llama Carlos Peñalosa, él vive en Estados Unidos, él es boliviano, él pastorea una iglesia allá. Yo me pongo bajo él, bajo cobertura. O sea, él es pastor mío, no es pastor de acá. Pero, porque para eso me puso el Señor a mí. Pero él contaba una historia que los que conocen la historia, ellos tuvieron 4 hijos después de haber tenido, cuando ya el más chico, la más chica tenía 2 o 3 años, menos quizás 2 años, descubrieron que tenía una enfermedad genética. Los 4 hijos murieron. El mayor, 12 años, 13 años, alcanzó a vivir. Las otras chicas murieron antes. Y 14 tenía. Y cuando murió la Daniela, de haber sido... Él contaba a Carlos que fue la que más le dolió, la que era como la... Se dice... ¿Cómo se dice esto en los ojos? La niña de sus ojos. Gracias, hermano. Y esa sí que... Ahí él no hallaba consuelo. No hallaba consuelo. Era difícil. Además que era... Hermano... Es un testimonio tremendo cuando ustedes puedan leer un libro que él escribió, etcétera. Aquí todavía hay copias, si alguien quiere pedírselo, estamos vendiendo a 150 lucas cada uno, nada más. Pero él decía que no podía tener consuelo, incluso no podía casi resignarse, aunque ellos sabían lo que les esperaba, pero imagínese usted lo que es, hermano. O sea, ellos eran pastores de la iglesia más de mayor éxito en Bolivia, 20.000 miembros. Con 5 o 6 reuniones el día domingo, conocido en todos lados, canal de televisión, radio, los llamaban, iban al palacio de Palacio Quemado, creo que se llama, el de gobierno. Súper conocido. ¿Ya? Sí, así se llaman. Son quemaditos. Entonces, era toda una cosa así como era como el. Usted se imagina el. Como el niño símbolo del éxito cristiano. Todo lo que una persona puede anhelar. Y ellos también, dentro de todas las iglesias, los ministerios de sanidad y todo eso, que todos se dan en forma. Pero sus hijos murieron los 4. Entonces, pero él dice que esa noche, cuando muere su última hija, el Señor dice que le da un sueño y le da una visión también, de la cual descansó. Por eso yo le digo, usted puede creer o no creer en los sueños o visiones. Yo creo, aunque el Señor no me dé visiones. Y sueños me ha dado 2, 3 veces en la vida, así es que. Se mueve de otra manera, digamos. Admiro a los que el Señor les da visiones y sueños y que pueden sentir todo ese tipo de cosas. Lo cual, pero yo creo en eso. Y el Señor dice que le mostraba que Danielita iba llegando a un lugar donde estaba lleno de gente, y por los lados, etcétera, y la esperaban al fondo, un escenario y todo eso. Y la Danielita dice que entraba así súper orgullosa con una corona caminando. Era porque terminaba su carrera. Miraba a todos lados, a los que lo recibían, a los que lo aplaudían, a los que esperaban. Caminaba, se acercaba hasta llegar a quien le iba a entregar su corona. Y dice que fue una cuestión tan de Dios que él ahí halló descanso. Y siendo lo cristiano que él es, con toda la experiencia que tiene, ahí recién él estuvo seguro que efectivamente sus hijos estaban todos en la presencia del Señor. Por eso yo le digo, no es fácil la carrera cristiana. Pero hoy día me venía a la mente eso porque yo creo que ha pasado y pasa con todos los que han partido, si bien están esperando en este momento, porque eso fue un sueño y una visión para algo que va a suceder. Pero eso es algo que a nosotros nos tiene que dar, y no es un ánimo así barato, no es una cuestión de superchería, de superstición, sino que son cosas que es verdaderamente lo que va a ocurrir. Ahí ella descansó. Todos queremos terminar esta carrera, hermano. Yo no creo que haya nadie en su sano juicio que, habiendo iniciado la carrera cristiana, no quiera terminarla. Bueno, existen algunos, pero que tienen de tener algo suelto acá adentro. Claro, porque convertirse al Señor, con todo lo que eso significa, para después decir, ah, no, no juego más, me aburrí. O sea, ya, ¿qué no le dicen a uno cuando recibe al Señor? ¿Por qué no pasa? ¿Qué lo empiezan a poner aparte de todas las cosas? Etcétera. A veces uno lo pasa re mal para después decir, ah, no, me aburrí, no juego más, me salgo. O sea, hay que tener algo. Está bien de repente, no es que esté bien, pero esto es para justificarme a mí mismo, que salirse a veces y volver. Pero eso de abandonar la carrera, ¿ya? Es raro esa cuestión. Raro, raro. Entonces todos queremos terminar la carrera, lo cual puede significar varias cosas en un momento determinado y de acuerdo a la Escritura, es lo que algunas cosas las que nos esperan. Obviamente que el más evidente es que nosotros queremos que el día en que el Señor nos juzgue, que estemos ante el tribunal de Cristo, el Señor nos diga, te conozco. Y no diga, como esos otros, Señor, Señor, en tu nombre. ¿Qué? ¿Es que hicimos esto? ¿Ah? Y le dice más encima, aparte, no te conozco, chao. No solo no entra acá, sino que allá. ¿Ve ese lago borboteando? Allá. Entonces, lo primero, lo más obvio, yo creo que uno quiere terminar la carrera para que cuando uno llegue ahí, el Señor diga, bien, pasa. Y lo reconozca uno. También puede ser el terminar esta carrera, llegar a la meta, que dice también Efesios 4:13 o Gálatas 4:19, que dice que en algún momento nosotros tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto, o que tenemos la mente de Cristo, etc. Eso también forma parte del terminar la carrera, que en algún momento vamos a llegar. La Escritura dice que tenemos la mente de Cristo. Gran misterio. La tenemos, ahora lo que pasa es que tenemos que empezar a usarla como hay que usarla, o sacar todo lo que no pertenece a Cristo. Pero la Escritura es tajante, dice que la tenemos. O sea, está la posibilidad, tenemos esa facultad de hacer lo bueno, de ir por el buen sendero. También puede ser, como dice Pablo, que el terminar la carrera, y lo más obvio y lo más evidente, puede ser también todas esas promesas que están al final de los mensajes a cada una de las iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. ¿Alguien puede leer esa parte, o sea, capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, pero únicamente al que venciere? Esa parte, o al que resulte vencedor, si es que alguien lo encuentra. Yo leo la primera. El primero es Apocalipsis 2, le dice a la iglesia de Éfeso, al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Después viene la iglesia de Esmirna. ¿Alguien la tiene? ¿Ya? ¿Al final? El que salga vencedor, al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte, porque va a haber dos muertes. Después hablamos de eso. A la iglesia de Pérgamo, que es la tercera. ¿Qué más va a pasar ahí al que salga vencedor? Le va a dar, dice, del maná escondido, le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. O sea, tenemos una corona y hay una piedra blanca que también tiene exclusivamente un nombre que únicamente lo va a poder ver el que llegue. A la iglesia de Tiatira, ¿quién tiene ese? Potestad sobre las naciones, autoridad sobre las naciones, etc. Capítulo 3 de Apocalipsis, sigue hablando el Señor. A la iglesia de Sardis. Su a la iglesia de Filadelfia. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Y la Odisea, que es la última. Todo eso también forma parte de lo que vamos a obtener si terminamos la carrera, hermano. Algunos de repente dicen, bueno, yo también digo muchas veces, es suficiente con Dios y todas las cosas hacerlas por Dios. Pero si más encima nosotros nos ponemos a pensar de todo lo que nos espera por el solo hecho de terminar la carrera, aquí no estamos hablando de llegar en un lugar específico. No estamos hablando de simplemente terminar la carrera que Dios nos dio por correr. ¿Ya? Vamos a tener todo eso. Y también bastante más. Eso era en 2 Timoteo. Pero en Hebreos 12, que también tiene que ver con esto de correr, dice, por tanto, también, 12, 1 y 2, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Alguien puede leer cómo termina Hebreos 11, el último versículo de Hebreos 11? Porque esto parte el 12, 1, 2. ¿Cómo termina Hebreos 11? No sea vergonzoso. Aparte de ustedes. ¿Alguien tiene una versión nueva, versión internacional? Para que no llegaran a la meta sin nosotros. Perfeccionar, no llegar a la meta sin nosotros. ¿Y de quiénes está hablando ahí? De todo eso es que nosotros vemos ahí la galería de los personajes de la fe. Y esos ahora son los testigos. Porque no es que está, no, ante gran, después sigue hablando, porque usted sabe que la Biblia no tenía ni título, ni subtítulo, ni nada. Eso se lo pusieron los hombres para que nosotros podamos más o menos entender algunas cosas. Pero antes todo iba de corrido. Entonces, pero esos testigos, porque dice, él está hablando, dice, para que no llegaran a la meta sin nosotros. Y después sigue simplemente, dice, por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, ¿de cuáles? De los que mencionó recién. O sea, nosotros estamos corriendo, y así como a la Danielita, la hija de Carlos Peñalosa, la miraban, todos estos grandes hombres y mujeres están mirando también nuestra carrera. Pero no solo eso, sino que si nosotros los miramos a ellos también, nos vamos a poder dar cuenta que sí se puede terminar la carrera. Porque ellos están ahí para demostrarnos que por su ejemplo de fe, de no haber negado de su fe, de no haber renegado, ellos terminaron la carrera que el Señor les había dado. Y ahora es como esta, la 12 que le dicen, la hinchada. La que está afuera y que dicen, dale, dale, vamos. Vamos que se puede. Esos típicos comentarios súper técnicos que hacen mucho. ¿Ya? O sea, corre. Ellos están ahí y dicen, corran porque nosotros también corrimos esta carrera y damos fe de que sí, efectivamente se puede terminar a pesar de que los mueran aserrados, aserrados por sierra, que los maten, que los torturen, etc. A pesar de que no hayamos visto al final, la carrera se puede correr. Ellos están ahí haciéndonos barra. Y si nosotros los miramos, también vamos a tener eso claro de que esa carrera se puede terminar. Esos son los testigos de los cuales habla la Escritura ahí. Testifican con sus vidas de fe que esa fe es eficaz para alcanzar la salvación eterna y que se puede terminar la carrera. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y acá nos dice ya una de las formas, bueno, dice varias, pero la que viene ahora, la principal forma en la cual tenemos que correr esta carrera. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Lo primero, hermano, es que tenemos que correr esta carrera. y no dejar de correr nunca. O sea, podemos caminar, sí, de vez en cuando. Incluso más, podemos parar un momento a todos estos puntos que hay ahí para refrescarse y todo eso, perfecto. Pero hay que seguir después corriendo. No podemos detenernos eternamente. Entonces, esta carrera hay que correrla, porque nos esperan múltiples recompensas. Porque hay otros que la han corrido antes de nosotros sin hacer trampas, las han corrido siguiendo todo el reglamento y la han terminado y han ganado. Y además, tenemos que correr esta carrera porque, como vamos a ver después más adelante, no estamos solos en esta carrera. Lo primero que dice acá es: fijemos los ojos en Cristo Jesús, que Él dice que es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Ese perfeccionador, por decirlo de manera así, es completador, terminador. O sea, lo mismo que Él dice: yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega. Esta carrera, tenemos que entender, es una carrera que Jesús nos está haciendo correr. Jesús la inició y Jesús la va a terminar a través nuestro. Ahora, Él nos dice que va a empezar y va a terminar. Ahora, todo lo que pasa entre medio, ese otro cuento. Pero a eso también nos dejó múltiples formas de ayudarnos. Entonces, es su carrera. Y aquí dice cómo nosotros tenemos que correr, con nuestra mirada fija en Jesús. Hay otro pasaje, 2 Timoteo 2:5, no lo busquen, dice: el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. Nueva Versión Internacional. Y 1 Corintios 9:24 al 27, Pablo dice: no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. Esto en la carrera normal, habitual, olimpiada, sudamericanos o de sur, lo que quieran. Pero él dice: corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sé a qué. Después de haber predicado a otros, yo mismo quedé descalificado. En estos pasajes, que después los vamos a ver un poquitito más, podemos extraer un poco el reglamento conforme al cual nosotros tenemos que correr esta carrera. Algo vamos a tener que hacer nosotros. Vamos a tener que mantenernos en las normas que el Señor nos da. Pero también tenemos que saber que el Señor inició esta carrera y el Señor la va a terminar esta carrera. Y que además nos dice: todos estos terminaron antes que usted. Y no terminan como terminamos nosotros, plácidamente en el mundo occidental, sin recibir ni siquiera un escupo por ser cristiano. Bueno, algunos sí lo habrán recibido. O sea, acá es... ser cristiano es como ser del Chago Morning. Es que no vino Cristian hoy día, por eso lo dije. No, porque si digo algún otro equipo van a empezar todo que... no, entonces no. Chago Morning, el Magallanes o cosas así. ¿Entiendes? No. O sea, aquí ser cristiano es cualquier cosa, hermano. Entonces, si estos testigos de Hebreo 11 nos dicen sí se puede, y ellos no vieron, no entraron a la tierra prometida mucha, la miraron desde lejos, vieron la meta, pero antes de llegar a la meta los mataron, los torturaron, fueron, o sea, hermano, cuando la gente habla de detenidos desaparecidos, come on, nosotros tenemos pero mucha experiencia en eso. No estoy menospreciando para nada a los familiares de detenidos desaparecidos. Pero cuando hablan y dicen, que la tortura, oiga, los cristianos han sufrido mucho más que todas las demás grupos sobre la tierra. Todo. Hoy día usted puede hablar de cualquier cosa menos de Dios y de Cristo. Porque ahí tú, como todos, ¡ay, qué fanático! Oye, si no he dicho nada, lo único que dije fue Dios. Pero es que, ¿cómo quería imponer tu fe? No he dicho nada. Entonces, sí se puede. Entonces, de aquí podemos extraer que hay que correr esta carrera de la fe fijando los ojos en Jesús. Aquí dice que el atleta no va a recibir la corona si no compite según el reglamento. Aquí dice que hay que correr de tal manera que lleguemos hasta el final, etc. Todo eso después lo vamos a ver más adelante, pero sí hay que tener claro que esta es una carrera en la cual el Señor nos puso a correr. Si el Señor nos puso a correr es porque tiene fe y tiene confianza en que la vamos a terminar, y para eso hay que dar la lucha, hermano. Para eso usted no puede entregarse a la menor dificultad. Para eso usted, o sea, muchos le dicen, yo sé que a Pedro muchos le dicen, mira, Pedro se hundió y toda la cuestión. Sí, pero cuando alguien dice eso, yo le digo, ya, pero vos caminas sobre el agua, po. O sea, ¿qué le voy a decir yo a Pedro si yo no he sido capaz de caminar nada? O sea, cuando ya, cuando el agua llega acá, ya está uno. No. Sí, está bien. A Pedro todo lo que pasó alrededor, sí, le hizo quitar los ojos de Jesús, pero es para que lo aprendamos. Pero mientras tuvo los ojos, Jesús le dijo, ven, mientras iba para allá Pedro, fijo en Jesús, caminó sobre el agua sin problema. ¿Entienden? Entonces, no podemos ante las cosas que vienen a nuestro alrededor, sí podemos patalear, reclamar lo que usted quiera, pero la carrera no la podemos abandonar, porque fue el mismo Jesús el que nos puso en esta carrera. Y Él dijo, yo soy el primero y el fin, yo soy el alfa y la omega, yo soy el iniciador y el terminador de esta carrera. Y si tú corres de tal manera, vas a llegar hasta el final. Entonces, hermano, hay que dar una pelea por esto. Más aún en los tiempos que estamos corriendo hoy día. Hoy día toda la gente se siente súper bien corriendo 100 metros plano. Pero no más. Una maratón, uff. ¿Cuánto entrenaron para la primera maratón? A ver, Bastián, Pati, David, ¿cuánto más o menos para tener una cuestión digna en la maratón? Pues, o sea, 6 meses. 18 kilómetros diarios. Terrible, pues, man. O sea, uno piensa eso nomás y ya se deprime, pues. Porque hoy día, ¿me entiendes? La gracia sería correr una maratón sin entrenar nada nomás. O sea, ojalá llegar el día de la partida listo y partir nomás. Pero no es así, po. Porque además uno no está preparado. No se puede. O sea, entonces, hoy día todos nosotros queremos, a nosotros nos encantaría, hermano, predicar un evangelio así tranqui. Livianito. Ahí nomás. Señor te ama, sí es cierto. El Señor ama a tu familia, también es cierto. El Señor te protege, es cierto. Pero todo es, Señor me ama, Señor me cuida. Por favor, no es una crítica, voy a salir de vacaciones. Señor, cuida mi casa. Cuida mi caminar, cuida mi... Nosotros mismos terminamos la reunión de oración y lo hacemos de buena fe. Acompaña a cada uno de nuestros hermanos a su hogar. Pero a veces uno cuando si lo mira un poquito más es como todo tan... centrado en uno, como si Dios fuera nuestro junior, como si Dios estuviera obligado a hacer lo que yo le pida. Entonces, nos encantaría decir que consiste únicamente en eso el Evangelio, pero sabe que no es así. Pero la gracia de esto es que el Señor dijo, no va a ser fácil, pero es posible. No va a ser fácil, pero cuando tú no puedas, entonces ahí entro yo, dice el Señor. El Señor dijo, no, si no es, mira, pero cuando algo te resulte imposible, pídeme nomás. Pero tenemos que llegar hasta ese punto. No antes de empezar ya a decirle, es como, Señor, yo quiero correr una maratón la próxima semana. Entonces el día sábado en la noche yo voy a orar y decir, Señor, yo tengo fe en ti, para ti no hay nada imposible ni una cosa. Señor, hoy día mientras duerma mis 12 horas diarias que yo tengo que dormir, hoy día, Señor, te pido que mañana yo me despierte a las 6 de la mañana con un cuerpo atlético que pueda correr 10 días sin cansarme y pueda ganar la maratón. ¿Dónde la vivo? ¿Lo puede hacer Dios? No hay nada imposible, nada. Pero usted me entiende que ese es un pedir ridículo. Ese es como el pedir para nuestros propios deleites. Esto no es magia, es Dios. Es Dios. Que Dios pueda hacer magia, por supuesto que lo puede hacer. Si no hay nada imposible, ¿eh? Pero no lo va a hacer para facilitarnos la vida y que nosotros seamos, o sea, de una sustancia como cristiano, pero cero. Entonces hoy día quédense con esos dos pasajes, hermano. Vamos a seguir la otra semana en otras cosas, pero vamos a orar al Señor.